Querido amigo, creo saber lo que te pasa. Estás sufriendo por la fecha que ha llegado. Extrañas tanto las caricias de tu madre. Hoy desde mayo el calendario lo ha marcado. Ella te quiso y te cuidó sinceramente. El cielo quiso que se fuera para siempre. Mas no estés triste y levanta la mirada. Ponla en el cielo que hoy está lleno de estrellas. Busca una linda, búscala la más bonita. Ella es tu madre, la más grande y la más bella. Le cantaremos de la tierra para el cielo. Y nuestro canto llegará hasta el infinito. Será tu voz una plegaria, un lamento, pero a tu madre se le hará lo más bonito. Le canta un hijo que la quiere y no la olvida, y tu recuerdo quedará siempre bendito. Tierra para el cielo, y nuestro canto llegará hasta el infinito. Será tu voz una plegaria, un lamento, pero a tu madre se le hará lo más bonito. Le canta un hijo que la quiere.